venir, es muy larga de explicar, pero principalmente que une a la historia que está causando a nivel judicial es la falta de compromiso por parte del sistema judicial en hacer una investigación a fondo. Nosotros ya pasamos por 3 jueces, uno provincial, luego se logró la federalización de la causa, lo que quiere decir que se considera como un delito de lesa humanidad, y en este ámbito, un juez, llegamos a las manos del señor Bailaque, que se encuentra en Rosario, y bueno, y seguimos a la espera de medidas profundas de investigación. Por eso recusamos al juez anterior, porque no solo que no llevaba adelante medidas, sino que obstaculizaba la investigación, sobreseyendo sin haberlos investigado, impidiendo que lleváramos adelante medidas de profundidad, impidiéndonos que intervinieran más honestas en la investigación. Y bueno, y además dando signos de imparcialidad. Por eso hoy estamos intentando con un nuevo juez a ver qué sucede. Digamos, a nosotros no es un capricho ni una cuestión de decir que nos gusta sacar jueces, sino que nuestra intención ha sido de que se descarten todo tipo de complicidades con la dictadura y que se investigue también a otros responsables, como nosotros venimos denunciando, que es el caso de la policía de Rafaela, que todavía no han sido investigados en relación a su participación en este hecho. Claro, justo por eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en todo lo que hemos leído, el material que hemos leído, todo figura a Rafaela como un pueblo muy tranquilo, como una cuestión muy calma, y bueno, y que esto que ha conmocionado, imagino, a gran parte de la población, y al respecto de eso digo, ¿cómo se ha comportado la población? ¿Cómo se han sentido ustedes por parte de esa población? ¿Acompañados, no tanto, cierta indiferencia, más bien compromiso? ¿Qué es lo que ha sucedido, Marina? Yo creo que hubo un antes y un después en Rafaela después de este crimen, porque si bien la imagen que se quiere dar de Rafaela es la de una ciudad tranquila, como vos decís, en Rafaela tenemos más de 20 compañeros asesinados y desaparecidos en la última dictadura, y donde la policía tuvo un rol muy importante de complicidad, y no solo de complicidad, sino de actuación directa con los militares. Y bueno, el asesinato de Silvia permitió revisar un poco su historia reciente y que nos empecemos a hacer cargo de que también hubo participación política y también hubo complicidades policiales, militares, civiles, religiosas en Rafaela. Y bueno, en un principio eso generó miedo, generó sospechas. Rafaela no es una ciudad que está acostumbrada a movilizarse, a participar, pero bueno, a raíz de nuestra insistencia y el acompañamiento de muchas personas hemos logrado, y de organizaciones, que la causa se conociera, trascendiera los límites de la ciudad y se empezara a pensar un poco los derechos humanos hoy y cómo la dictadura nos ha dejado, ¿no?, una herida que todavía sigue pensándose. Bueno, a raíz de eso se ha obtenido una plaza de la memoria, ahora hemos pedido la señalización de la jefatura de policía, y en un principio se intentó asociar el asesinato de Silvia con la estigmatización y la criminalización de los lavacoches. Uh-huh. Y bueno, hace poco se hizo un informe sobre la situación de los lavacoches, bueno, una cosa horrible, ¿no es cierto?, con la que no estamos de acuerdo desde el gobierno municipal. Y entre las encuestas que se le hizo a la gente, bueno, la gente no vincula el asesinato de Silvia a los lavacoches. Para nosotros eso a nivel discursivo y a nivel simbólico ha sido un triunfo, más allá de que seguimos batallando con este tipo de discurso que estigmatizan a los pibes y a ciertos sectores sociales. Marina, ¿cómo te va? Juliana te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En cuanto a la búsqueda de verdad, la búsqueda de justicia, sabemos que tu mamá estaba encabezando y estaba impulsando el esclarecimiento de la desaparición de Reinaldo Hatemer. ¿En qué quedó eso? ¿Quedan, digamos, juicios y búsquedas que no se están encabezando? ¿Cómo se están organizando a partir de lo que pasó con Silvia? Y nosotros en realidad no hemos hecho propias las causas que encaraba Silvia, no sola, sino con un conjunto de compañeras. Por un lado, la causa Brusa, que en la que fui a declarar yo en su lugar, que gracias a ese testimonio donde hubiera sido ideal que esté ella y que creemos que por eso la asesinaron, se consiguieron más años de prisión. Uh-huh. Y después, por otro lado, está la causa que vos mencionás, que es Hatemer, de Stephanie, que era mi papá y supo que era Silvia, que ahora se logró la elevación a juicio gracias a que con mi hermano Andrés estuvimos también impulsándola como querellante, continuamos ese trabajo. Así que el año que viene esperemos tener condena, ya hace unos meses que se llevó a juicio. Y por otro lado también tenemos la investigación del asesinato actual de Silvia, así que tenemos varios frentes armados y en todos está involucrada la policía rafaelina. A propósito de eso, Marina, pues justo, bueno, aquí estamos, el día de mañana se conmemora otro aniversario de la desaparición forzada, la segunda desaparición forzada, lamentablemente, sí, de Jorge Julio López, y quien sobrevuela la escena también tiene que ver con la policía, en este caso con la bonaerense, pero evidentemente que son secuelas que han quedado de unas policías formadas en los peores tiempos que ha tenido que vivir este país. Y a propósito de eso te preguntaba, que vos mencionaste al comienzo de la entrevista, sobre el rol de la policía de Rafaela, y en el día de hoy, así en el cotidiano, ¿se siente algún tipo de intención de cambio ahí adentro o la fuerza policial sigue enquistada como aquí en la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, que es un enquistamiento total que no se puede saber, ni tampoco hay voluntad política para intentar desmenuzar qué es lo que sucede? No, la verdad que yo no veo ningún cambio. Nosotros, la realidad de Santa Fe y de Córdoba es bastante complicada a nivel represivo. Es más, nosotros estamos organizando una actividad con la Marcha de la Gorra y los chicos de la Correpi este viernes para reflexionar sobre eso. Vemos que lejos de cuestionarse, se está profundizando la independencia, digamos, de la policía, del sector político, o sea, nadie la controla, y hay un discurso cada vez más fuerte de pedido de seguridad, entendido en términos, ¿no?, de criminalización, de estigmatización y de preservar los derechos de unos pocos en costa de los derechos de las mayorías. Nosotros estamos siempre denunciando esto y siguen actuando con mucha impunidad, no solo en el caso de Silvia, sino en el continuo accionar de esta fuerza, ¿no? Se mueven de manera completamente impune y con un poder que es inimaginable. Nosotros estuvimos reunidos esta semana con el Poder Ejecutivo de la provincia presentando la señalización de la jefatura, pero a la vez pidiendo que se nos rinda cuenta de la denuncia que hicimos en Asuntos Internos por el caso de Silvia, que todavía no hemos tenido respuesta, y en las últimas declaraciones de los policías que participaron siguen habiendo irregularidades, contradicciones, y sigue habiendo una mirada de los jueces hacia un costado, o sea, no se investiga, no se va a fondo, y las presiones siguen existiendo. La semana que yo tuve que ir a declarar, tuve un patrullero toda la semana intimidándome a la puerta de mi casa, o sea, estamos continuamente expuestos y denunciando esto, o sea, la lógica del miedo no nos va a ganar, y es más, acá la cuestión social se está poniendo muy fuerte en el sentido de que cada vez se está militarizando más la ciudad, hay helicópteros en Rafaela dando vueltas, intimidando a la gente, es muy fuerte la situación. Y por último, Marina, ya no te robamos más tiempo, una cuestión que tiene que ver con la cobertura mediática que se ha hecho del caso, y eso cómo se ve reflejado en Rafaela, si hay algún apoyo por parte de los medios, más bien los medios son indiferentes ante el caso. Y los medios que nos apoyan son siempre los mismos, los medios alternativos, con una construcción popular, de periodismo e investigación. En un principio, la cuestión mediática nos jugó muy en contra, no solo a nivel de estigmatización de la familia y de desvalorización de la lucha del colectivo que venimos articulando, sino también a nivel judicial, porque se filtraba información, se manipulaba esa información, se mentía. Y después, bueno, de empezar a abrir otros circuitos y a relacionarnos con otros compañeros, se ha podido batallar un poco eso, pero son los mismos medios que avalaron la dictadura. Acá tenemos dos diarios y la postura ha sido siempre la misma, digamos, nunca llamar a los hijos, por ejemplo, a dar una nota, siempre las voces son las oficiales, premiando a la policía, digamos, siempre aliados con esos sectores de poder político y poder policial. Marina, te agradecemos te agradecemos estas palabras aquí con De Mañana Es Mejor. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí de la ciudad de La Plata. No, el agradecimiento es mío por cubrirnos y llamarnos desde tan lejos. La verdad que para nosotros ha sido muy difícil que nuestra voz se escuche y que se multiplique, y que aunque no nos conozcamos, ustedes lo estén haciendo, para nosotros nos llena el corazón.